gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solo quiere bailar twist. Me encantó, me encantó. ¿Cómo la estoy sorprendiendo? Ah, no, absolutamente. Su búsqueda musical hoy fue increíble, la verdad. Machi, vos te sorprenderías realmente de los temas musicales que puso hoy nuestro compañero Ramiro Chávez en homenaje a estas gallinitas felices. ¿Cómo estás, Machi? Me imagino, ¿cómo andan? Muy divertido el de la gallina Josefina que baila twist. Me encantó. Muy bien, muy bien. Se está esperando. Falta el del gallo Claudio nada más. Ya viene, ya viene. Ahí va. Puso el de... ¿viste que hay un cuarteto que dice la gallina está cacareando, pone huevo, está cacareando? Es viejo, pero no sé si lo habrá encontrado Ramiro. Ah, no sé. Seguramente que nos sorprende en algún ya momento. Ya me pongo, ya me pongo. El departamento... Ah. Ya lo busca. Vos sabés que acá estamos con un tema, ¿no? Porque nosotros comenzamos viendo como la visión macro de lo que significa la realidad avícola y de ahí fuimos bajando a la realidad de esta producción agroecológica pequeña, de los pequeños productores y demás. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Prida, que es el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, y que nos decía de que, de que en realidad no había mucha diferencia entre un huevo ecológico y un huevo de gallina enjaulada. Es una discusión que tiene, digamos, todos sus tonos, pero en realidad, ¿cuáles son los beneficios de un huevo? Bien, buenísimo. Y es un alimento muy completo a nivel nutritivo. Tiene mucha cantidad de proteínas, que es lo que ayuda a la masa muscular. Por eso se recomienda mucho en los deportistas. Hay como medio ahí como se vuelven fan del huevo en algún momento. Y también respecto a las grasas de origen animal, es uno de los alimentos que mejores grasas brinda. Que eso también está bueno hablarlo, porque hubo un momento que estuvo ahí medio vedado el huevo por el colesterol y demás, y que no se recomendaba. Si bien tiene colesterol, la yema del huevo, la mayoría de las grasas que tiene son poliinsaturadas. Mono y poliinsaturadas, que serían las grasas buenas, que dentro del cuerpo forman el colesterol que se llama bueno. Que cuando nos hacemos un análisis de sangre, viene todo en signitas, HDL y demás, pero sería grasas buenas. Entonces, dentro de eso, es algo para ir derribando ahí los mitos. Alguien que tiene patologías y que se tiene que cuidar del colesterol, está bueno que priorice usar la clara, la parte blanca, y no tanto la yema, pero hoy en día se está recomendando un consumo de un huevo por día, por persona. Ah, mira. Por la cantidad de sus beneficios, ¿no? Claro. Antes se recomendaban 3 a la semana. Imagínate, Matilde, el cambio que se ha dado después de estudiar más beneficios, ¿no? Claro, claro que sí. Y además de eso, también creo que es un buen, aporte, más allá de lo que vos decís, como un reemplazo, ¿no es cierto?, de algunos alimentos o, por ejemplo, la carne, que puede reemplazar tranquilamente el huevo a hacer esta nutrición como más amena, ¿puede ser? Sí, tal cual. En las personas, por ejemplo, que están en transición hacia el vegetarianismo, suelen recomendar la porción de carne por un huevo en el plato, digamos. Por ejemplo, si antes comíamos ensalada con un bife, puede ir ahí ensalada con huevo, ¿no? Entonces, que son las fuentes de proteína que reemplazan la carne a alguien que esté en transición al vegetarianismo. Puede ser huevo, puede ser las legumbres, pueden ser los frutos secos, las semillas, pero el huevo, como es algo más común, que ha estado más incluido en la cultura alimentaria nuestra, es algo que es más fácil de incorporar. Entonces está bueno, aparte porque lo podemos incorporar en preparaciones dulces, saladas, es aglutinante, coagulante. Entonces nos da forma en las preparaciones, entonces no es necesario que sea siempre que lo incluyamos como huevo duro o huevo frito, que son las formas más comunes. Sí, como que la mala fama del huevo pasa por el tema de la fritura, me parece. Sí, ¿no? Pasa por ahí, que hay un montón de formas más, revuelto, incluso en estas sartencitas las antiadherentes se pueden hacer sin ningún aceite directamente, claro. No es necesario que sea frito. Un omelette, qué rico. Es buena eso. Claro. Ahí no se te pega el huevo a la sartén, no pasa nada, es buena eso. Claro. Tal cual. Acá hay una innovación que yo conocí acá con la compa, que le agrega al omelet hojas verdes licuadas. Entonces queda como un omelet verde, ajá, que es una combinación que está genial, innovadora, porque ahí le estamos incorporando otros nutrientes. Las hojas verdes que por ahí, si no las comemos en ensalada, decimos, ¿en qué las comemos? Claro. Y está bueno. Tipo ponerle procesarlas. Claro, una espinaca, por ejemplo, queda bárbaro, una acelga, por decirlo. Las hojas de la remolacha también pueden ser, mira, que se usan como acelga. Entonces sí, va ahí genial como por el aporte proteico como reemplazo de la carne, pero está bueno. Está bueno usarlo porque es un alimento genuino. Es como que, esto que digo, hubo un tiempo que se le decían muchas contraindicaciones al huevo y demás, entonces como que estuvimos ahí como teniendo cuidado, pero no, está bueno incorporarlo. Lo que sí está bueno, tener en cuenta que el consumo crudo no está aconsejado, si bien yo conozco que hay personas que, no sé, físico-culturistas, uh-huh, o que quieren tener mucho músculo, de repente hay como unas dietas que incluyen como unos batidos con huevo crudo. Bueno, hay diferentes experiencias, pero hacia la población en general está bueno recomendar siempre que el consumo tiene que ser cocido por el riesgo de la salmonela, ¿no? Uh-huh. Que si no lo cocinamos bien, puede ahí haber un problema con la salmonela. Pero como coagula rápido, se cocina rápido, casi todas las preparaciones que usamos en casa son seguras. Bien. Y en este caso, sí. Machi, también el huevo en algunos casos, en algunos países, según las costumbres, es parte del desayuno, del almuerzo, de la cena, claro, de la merienda, cosas sí, que a veces cuesta como, ¿cómo decirlo?, empatizar, interpretarlo, como uno dice, no me como un huevo en el desayuno ni a palo, ni a gancho. Pero te vas a Brasil, compa, y te comes un huevo. Sí. Y hay es muchos como que países. Cruzas la frontera y se te acomoda, sí, el sistema digestivo, básicamente. Sí, está bueno. A mí hay muchas personas que acompañan la alimentación que me han contado que han experimentado para dejar por ahí un poco el pan, los hidratos de carbono en el desayuno. Comer un omelette, por ejemplo, en el desayuno, porque les da la misma sensación de llenazón, digamos, que si se comieran, no sé, una buena cantidad de criollos, por decirlo, y que les ha caído bien. Entonces depende de la experiencia de cada uno y de lo que quiera ahí experimentar con el paladar, sobre todo, porque en ayunas está como todo ahí, la panza, la percepción está más fuerte, entonces hay gente que le puede caer muy pesado, pero hay otras personas que lo pueden tolerar bien, por eso depende de cada uno, ¿no? Claro que sí. Pero sí, está bueno, está recomendado. Si tenemos ganas de hacer un desayuno salado, está bueno. Conozco personas que también se comen así, como un huevo duro con un poquito de sal para acompañar el desayuno, ¿viste? Y no sé, y un poco de palta y le ponen al pan, como que tipo un desayuno más bien salado que dulce. Que es lo que estamos acostumbrados. Así es. Bueno, estimada Machi, vamos a ver si ponemos en práctica alguna de estos tips que nos has tirado. Y alguna bien, recetita, así que vos me digas, Mati, esta reba. La recomendación. Así es. Sí, un huevo por día. se está recomendando hoy en día. Y aquellas personas que tengan el colesterol elevado y que tengan que cuidarse, priorizar utilizar la clara, que es la parte blanca, en vez de la yema. Entonces todos los días consumo la clara y 3-4 veces a la semana el huevo entero con la yema. Pero solo en esos casos, las demás personas, incluso las grasas estas que les digo, que son buenas, ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Porque, bueno, viste, en el cuerpo es todo química después del alimento, entonces esas grasas terminan siendo buenas y ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, diferente a lo que se creía. Vos sabés que uno de los tips que nos pasó Romelia Ávila, que es una productora de huevo pequeña de acá de la zona rural de Colonia Carolla, nos decía de que muchas personas le piden a ella los huevos caseros porque les previene la anemia. Sí, también tal cual, porque tiene ahí albúminas y tiene vitamina K, muchos factores que ayudan ahí en la producción del hierro, en la sangre. Entonces sí, la verdad que sí. Está bueno. Ayuda. Sí, está bueno. Y apostar ahí al consumo de local, de los pequeños productores que conozcamos, siempre es mejor. Quiero comprar la super. Claro, a grandes rasgos se piensa que no hay muchas diferencias, como que está bueno, sí. Así ir incorporando los que ya se animaron a tener huertas y en algún momento se animan a tener unas gallinas, ahí el camino a la autosustentabilidad está bueno, como que generan ahí en el ciclo de la huerta una buena función cuando se empieza a usar el abono de las gallinas, como que está bueno, y tener la producción de huevos en casa es lo mejor. Ahí tengo unos amigos que están escuchando la radio, que les mandamos un saludo, que tenemos unas gallinas compartidas con unos vecinos. Y olvídate de la gallina genial. Ya, Machi, ya está lejos, ya está. Sí, está genial porque aprendes un montón aparte. Así que está bueno, y si no tenemos esa posibilidad de tener gallinas en casa, comprarles a productores locales está bueno. Bien, bien. Última de mi parte, huevo amarillo o anaranjado. Estoy hablando de la yema, ¿no? Sí. No conozco mucho las diferencias. Ahí sí hay como diferencia si es un huevo industrial o un huevo casero, por la alimentación que se le da a las gallinas. Es la diferencia del color en la yema, hasta donde yo sé, pero más que eso no. Si se le da mucho maíz, que suele ser los huevos caseros como le decimos, eso ayuda a que la yema tenga color más anaranjado, más amarillo oscuro. Tiene que ver con eso, con la alimentación. Muy bien, bueno. Machi, un placer haberte tenido en nuestro programa y bueno, y todos estos tips vienen bien a la audiencia y esperemos que esas gallinitas felices sigan así. Bueno, te mando un beso grande y muchísimas gracias. Bueno, besos a ustedes, gracias por el programa Requete Lindo siempre, y ahora que tenemos el link lo vamos a escuchar de este lado también. Dale que va. Bueno, abrazos para ustedes. La gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese puerto tan distanciado entre sí, tan solo porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinito deseo de contestarle y de cantarle mi novedad. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Cuidado, no pise ninguna, cuidado que están por ahí sueltos. Chicho, no vaya a patear ninguna gallina, no, ¿eh? Ahí no más, ahí no más. Quédese quieto. Y encima existe el baile. Claro. De hacer la gallinita así como. Claro. ¿Cómo sería ese? Gallinita, como Jagger. ¿Cómo es gallinita? Ta, ta, ta, ta, ra, na, na. ¿Usted lo tiene ese tema? No, bueno, sí, es más de la infancia, ¿o no? Sí, sí. Está bien, está bien. Digamos que sí. Bueno, pero yo le voy a contar que tengo. ¿Usted sabe que hay algunas gallinas que dicen que son de la Conchinchina? ¿Cómo eso? A ver. Así es. Hay algunas gallinas que digamos. Hay una raza que se llama la Flymont, que es una raza que vino desde Estados Unidos y es el resultado del cruce entre unos gallos españoles y unas gallinas de Conchinchina. ¿Dónde queda eso? En Asia. Ah, mire. Bueno, y dentro de estas razas, para que usted tenga en cuenta, son las gallinitas esas que son todas grises con algunas manchitas blancas, así todas manchitas blancas. Bueno, sí, sí, esas sí. Son las gallinas Flymont. No me llamo ya. No, existen también. Me llamo ya que acceso a internet tenemos casi todos. Les juro que las estoy viendo y son hermosas. Bien. Así que bueno, cuando le digan de que hay unas gallinas de la Conchinchina, créanle, porque es así. Y como yo le dije, la gallinita pinina que dicen acá comúnmente también se puede llamar gallina Brahma enana. Me gusta la de Brahma porque usted vio que yo a la cerveza. no meta ningún chivo, por favor. En este caso, negra, usted me había comentado la cantidad de variedades que había en el mundo. Yo le comento las variedades que hay. 2600 y pico. Apa. Bueno. Una gran variedad. Y en este caso, yo le comento sobre la variedad en Argentina. No es tanto como usted acaba de nombrar a nivel mundial, sino que estaría llegando a una variedad de 15 especies más preponderantes, podemos decir. Y una se destaca en forma particular por su propia característica, podemos decir, pero también porque es una especie así que está en peligro de extinción, podemos decir. Y en este caso se llama la gallina araucana o gallina mapuche. Ajá. Está en la zona cordillerana, precordillerana, entre Chile y Argentina. Se va pasando de un lado a otro de la montaña. Y así. Y además creo que el huevo tiene una característica especial también. Sí, sí, sí. Eso es lo curioso, que los huevos son azules y verdes. ¿Sí? A ver. Una coloración que lo aprendí un poco chusmeando, viendo qué teníamos para aprender y para sumar a este programa de Gallinas Felices. Le hago escuchar una noticia producida por el INTA Radio, que es un área, podemos decir, en la parte de comunicación del INTA, que tiene una especie de noticiero semanal. Y bueno, me pareció interesante y la busqué nomás. Así que espero que la encuentre y ahí se la comparto. Me encanta esa posibilidad de poder tener esta especie de araucana y poder conocerla. Estoy muy atenta. Bueno, esté atenta y créame, porque esto está comprobado científicamente. INTA Informa Radio. Noticias para la innovación. 2 minutos. Recuperan la gallina de huevos azules y verdes. Se trata de la gallina araucana, un ave muy rústica que se desarrolló en regiones áridas con clima muy frío, de nieve y ventoso, y que se destaca por el color de sus huevos. En la zona de precordillera, las gallinas araucanas crecían a campo y eran criadas por las comunidades tehuelches que emigraban permanentemente de un lugar a otro junto con sus animales, describió José Luis Cepeda, técnico del INTA Comodoro Rivadavia en Chubut. Para Luciano Rivera, técnico del INTA Zapala en Neuquén, el trabajo de rescate permite conservar la genética como recurso propio del lugar. No se apunta a difundirla hacia otros rumbos, sino que se busca conservarla en los lugares de origen para que los productores puedan multiplicarla, mantenerla y darle valor. Rivera también aclaró que en los pueblos donde la gallina araucana es originaria, tiene un valor cultural que trasciende lo productivo y es un aspecto que quisimos preservar. El dato. Dentro de la especie, las gallinas araucanas tienen distinto plumaje. Negras tornasoladas, coloradas y barradas. Y pueden encontrarse 3 tipos. Las copetonas, caracterizadas por un copete. Las coyoncas, de rabo redondeado. Y las quetro, con plumas en forma de aretes a cada lado de la cabeza. Se cree que las coyoncas perdieron la cola en una mutación genética que respondió a evitar que los zorros las atraparan. ¿Qué cosa se baila? No, que digo que las gallinitas a bailar está bueno para poner también ese tema musical, bueno, que me recuerda a mi infancia. ¡Qué interesante! Las gallinas que perdieron la cola para salvarse del zorro. Eso me pareció sumamente interesante y evolutivo. Sí, sí, sí. A tener en cuenta que en tres voces, ajá, en 3 audios, han salido el tema del zorro. ¿No? Sí. El zorro y la gallina son... Es un desgraciado. Personajes repetidos en varios cuentos de granjas, sí. Sobre todo lo nombró en la primera entrevista el presidente de la Cámara de Producción Avícola. Sí, de la Cámara Argentina de Productores Avícolas. Sí, después lo nombró Romelia. También, que la enojada. Los peligros que había ahí ante la gallina al aire libre. Y ahora también lo nombran respecto a las gallinas araucanas o mapuches, que producen huevos verdes y azules. Más pícaras estas gallinas. Evolucionaron para que no la agarre el zorro. Esa. Sí. Bueno, Negrita, ya estamos entrando a la parte final de este Ciudad Campo. Qué bárbaro. Número 21. Sí. Mire si han pasado los días y 20 radios nos retransmiten. Qué valientes, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, no sé, pero tiene que ver casualmente con este tema que vamos a disfrutar hasta que hacemos conexión con las últimas voces que se van sumando. Vamos a escuchar a Sofía Viola. Bien. ¿La conoce? Sí. Caca en la cabeza. Muy bien, vamos con ella. Primero

Y bueno, es interesante saber, digamos, todos estos movimientos que tienen que ver con trabajo con la naturaleza, que tiene que ver con la huerta, que tiene que ver con la granja, y la relación que hay entre el hombre y el campo, ¿no? Y la naturaleza. Sí, sería con los ritmos que así tiene la naturaleza. Es. Cómo nosotros podemos sacar beneficio y hacer un buen uso, porque nosotros nos fijamos y es un tip que es para tanto para los animales como para las plantas, ¿no? Todo lo que es vegetal. Siempre nos preguntamos y decimos, bueno, tenemos que tener bien el suelo, porque del suelo nosotros sacamos, tenemos que tener una buena estructura, fertilizado, abonado, para que tenga los nutrientes, ¿no? Para agua, para que pueda absorber la planta. Y después te pones a fijar y decís, pero necesita, tiene un ritmo biológico que no es del suelo, no es una energía que va de abajo para arriba, sino que es al revés. Entonces la percepción que tenemos por ahí es como que también está buena cambiarle, decir como que es al revés, que no es lo primordial tener un buen suelo para poder tener un buen alimento nutritivo y saludable, sino que también tenemos que tener en cuenta de que lo vemos en la huerta, cuando decimos, no me funciona esta planta en este lugar, hay que cambiar, o una maceta, va a decir, no, acá afuera no funciona, tiene que ir adentro, entonces como que nos llama la atención. Entonces decimos, ¿por qué pasa? ¿Cuáles son los ritmos que tiene la naturaleza que a nosotros nos determina? Entonces nos ponemos a pensar y decimos, el sol nos determina porque nos da luz y nos está dando el calor. Y las plantas funcionan con un estímulo de luz y de calor. ¿Y eso para qué? Para que empiece a germinar, para que se desarrolle, dé su fruto, ¿sí? Uh-huh. Y entonces vemos que la energía viene de arriba para abajo y es como que es un impulso importante para saber también cómo se diseña y cómo se planifica. Claro que sí. Para poder tener, porque de esa energía se va a dar la fotosíntesis y esa energía se va a convertir en materia. Y de ahí es que va a poder absorber todos los nutrientes y el agua que necesita para poder desarrollarse y estar en un buen estado para defenderse frente a insectos o enfermedades, ¿sí? Así más allá es. Que tenemos que tener. Entonces, y lo que está sobre el suelo es la energía que por ahí nosotros desconocemos, no la tenemos en cuenta. Nos sirve también para los animales y para los pollos, porque también como es el ciclo anual, también nos determina un estímulo de luz y de calor que hace que el animal tenga su ciclo y nosotros lo tengamos que acompañar cuando estamos a campo, en casa, cuando tenemos una gallina feliz. Claro, claro. Porque si lo tenés encerrado, decís, sí, necesita 14 horas de luz, necesita tanto alimento por día para que produzca tanto. Claro. Pero no es así. No. Nosotros necesitamos, cuando se habla de bienestar animal, necesitamos tener las condiciones óptimas. ¿Y cuáles son las condiciones óptimas? Para que la raza, la variedad de gallinas, si es ponedora o es de parrillero, se exprese en la mejor forma. Uh-huh. Entonces, si está expresada en la mejor forma, entonces podemos medir y decir en tanto tiempo ya va a estar listo o en tanto tiempo va a producir tantos huevos. Pero también necesitamos que esté sano, que es lo normal, si vamos a producir que sea higiénico y que sea sano. Pero si nosotros queremos un bienestar animal y una gallina feliz, le tenemos que dar otras condiciones. Por ahí cuando decía la señora que hablaba de los zorros que recién, iba a decir, cuando uno es como un tic, tiene un espacio abierto y se va al maíz, y sí, se te van a ir las gallinas. Entonces hay que hacer un cerco permanente para decir que no, o que no conozcan tanta distancia para que no se te vayan y tengan menos exposición al peligro. Claro que sí. Porque si no empiezan a poner huevos en cualquier lado, viste, y como que perdés la cuenta y tenés que después andar rastreando, buscando el rastro. Conozco, ahí hay un amigo que ha hecho un exceso de libertad y justamente tenía ese problema. ¿Dónde están los huevos ahora? Y muchas veces lo encontraba la iguana antes que él, ¿no? Ah, claro. Así que todo un tema. Te quería preguntar, Gina, respecto a lo que es esto de combinar la producción de gallinas con la huerta. En una parte ya de tantas voces que han pasado, no me acuerdo quién comentaba esto de usar los desechos de las gallinas para el compost. Ajá, ¿sí? Familia. Sí, o los desechos de la huerta para alimentar las gallinas. Sí, también. Vos cuando armas vas a tener que diseñar y separar. Porque el espacio que vos le das para que la gallina se relacione, porque cuando vos le decís, la largo al patio, la largo a que salga a caminar, a comer insectos y haga nuestro control biológico y con nuestras las patitas vaya rascoñando y vaya haciendo el manejo integrado, si queremos. También le tenemos que acercar para que no se vayan, porque si no, obviamente, se meten a, y te comen todo y no te dejan nada. Uh-huh. Entonces, tenés que poner un límite para eso. Y es como que siempre se pone de tip cuando se habla de hacer un sistema de producción de entrepatio o de traspatio, que se llama, que cuando vos largues las gallinas no haya comida. Entonces van a buscar los insectos, van a estar buscando otras cosas, van a estar raspándose y haciéndose las uñas y no van a ensuciar y no te van a comer y nada, y como que ya se habitúan a eso. Entonces cuando vos tenés la instalación del sistema, el encierre, después donde está la comida, tenés el nidal y después tenés el otro de resguardo. Claro. ¿Sí? Entonces vos sabes que a donde va a dormir, por eso dice, deja de comer, y tenés que decir, bueno, o sea, hay que apagarle la luz para que deje comer. Claro. Porque mientras haya luz, la gallina va a estar comiendo, siempre. Entonces cuando vos apagas la luz o se van a dormir, es ahí donde empieza a funcionar el aparato digestivo, si no va todo el buche. Claro. Entonces esas horas que vos tenés que darle para que su sistema funcione es donde va a haber ese. Entonces vos ya vas a tener localizado donde van a estar toda la cama de ese que vos necesitas, o sea, para controlar también qué es lo que van a ensuciar, si no tenés que andar barriendo el patio. Claro, claro que sí. Bueno, yo me quedo, hasta ahora me voy quedando con varias frases, te cuento, Rina. Una de las frases que me quedo es, si la soltas temprano, se va muy lejos. Y la otra que acabas de decir vos también, que me quedo, es esto de apagarle la luz porque está comiendo demasiado. Sí, de paso, o sea, son los mejoramientos genéticos, se hacen midiendo, entonces vos decís, bueno, a esta gallina por día le das de comer tanto y te va a engordar tanto, entonces vos tenés que decir, bueno, para que sea feliz, no solamente tiene que comer, tener higiene, tener una buena cama, sino que también tiene que relacionarse con las otras gallinas, claro, o con los otros pollos. Entonces esa sociabilización es lo que también se está metiendo ahora en lo que es el bienestar animal, y que por ahí es el que hace la diferencia, es decir, este es un huevo agroecológico porque mi gallina está feliz, más allá de las condiciones que le tenemos que dar para que sea saludable, sino que también es una gallina que ha estado comiendo bichitos y ha estado comiendo piedritas y todo eso. Claro. Sí, entonces ha tenido una vida social. Así es. Entonces eso hace. Y también tiene las horas de descanso, que también lo decía, me parece, el chico Bracaccini, que decía, las horas de descanso tienen que ser esas, porque ahí tiene una mejor asimilación, entonces se aprovecha más la conversión a carne, por ejemplo, o para postura, ¿sí? Entonces, y a vos te sirve también, porque en esa hora de descanso donde vas, a veces van a tener, entonces de ahí vos podés ya localizar un sector para limpiar y tener más controlado, uh-huh, y siempre viendo, ¿no?, lo que comen, que no sea muy ácido, que sea seco, y sí sirve claro que sí, para cama. Vos ahí cuando haces las camas siempre también se ponen la cáscara de arroz, o se ponen viruta, entonces también tenés que ver que eso también te sirve para el abono cuando las cambias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces en esa mezcla uno va midiendo cuando va abonando, ¿no?, para ver si y que esté bien seco para que te sirva y no se te ponga ácido y no te empiece a quemar después las verduras. Claro que sí, ¿sí? Excelente, pero... excelente. Todo tiene relación con todo, con armonía, como vos decís, con los tiempos de la naturaleza y en armonía. Así que me quedo con otra frase que es importante: sos feliz en libertad. Sí, y siendo sociales. Y también hay mucha gente que le pone música, porque vos vas a trabajar, le vas a dar de comer, ¿no? Siempre hay un ritual que hace a que se forme el hábito. Mira. Pero también se les pone música. Qué bueno. Así que esa música también hace que sean más felices y se predispongan, y ya también tienen el ritmo para hacer las cosas. Me encantó. Me encantó, sí, sí. Rina, me encantó. La verdad, la relación con la tierra, los tiempos de la tierra, los tiempos de la naturaleza y poder hablar de todo un poco es siempre interesante compartir conversaciones con vos, Rina. Así que estaremos en contacto en un nuevo episodio de Ciudad Campo. Bueno. Y nada, a ser felices como las gallinas entonces. Bueno, a tratar de ser felices. Y ponerle un poco de música. Así es, y como hablamos de música, vamos a ver cómo nos sorprende nuestro querido compañero Ramiro Chávez. Te mando un beso, Rina. Bueno, un abrazo, que anden bien. Muy bien, Negrita, ahí pasada la comunicación con nuestra amiga y compañera Rina Rivadeneira. Estamos ya simplemente como para ir al sobre, ¿no? Tenemos dos cositas. ¿Me apago la luz? No me apague la luz, que tengo que comer todavía, espere. Y nos vamos de a poco ya acomodándonos para las noticias agropecuarias que cada semana llega a Ciudad Campo a través de la voz de Violeta Collado, compañera de Radio Central Ferroviaria de la ciudad de Cruz del Eje. Y después ya le digo que vamos a ir con musiquita más movida después de las noticias, un poco de cuarteto para escuchar. Okay. También tema referido a la gallina. ¿Cuánta gente le ha cantado a la gallina, no? Impresionante. Desde canciones para niños y niñas, para ya el twist, por ejemplo, que escuchamos. Claro. Sí, los años 70 más Así o menos es. Era. Bueno, hay de todo un poco. También el cuarteto le canta, pero eso lo dejamos para después de las noticias agropecuarias. Vamos con las noticias agropecuarias, entonces. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 8 al 14 de mayo. Agroforestación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia continúa con el Plan Provincial de Promoción Agroforestal. En el marco de las actividades correspondientes a la parte pública de esta iniciativa, se entregaron el martes 400 algarrobos en bandejas y 41 ejemplares en macetas a las autoridades municipales de Inriville, localidad ubicada en el departamento Marco Juárez. Mercado. En el mercado de Chicago, el maíz llegó a cotizar a $299 por tonelada y la soja quedó en la puerta de los $590 por tonelada. Estas subas destacadas en los contratos de mayo encuentran fundamentos por varios lados. En el caso de Estados Unidos es porque la oferta se ajusta cada vez más y la demanda interna y externa no tiene freno. El factor climático en la tierra norteamericana suma argumentos, al igual que lo que sucede en Brasil. Cosecha. Se acelera la cosecha nacional de grano grueso sin modificar las proyecciones de producción. Las buenas condiciones climáticas de la última semana permitieron avanzar con las labores de cosecha en la Argentina, donde ya se pudo trillar más del 53% del área apta de soja y más del 22% del maíz nacional. Al momento ya se recolectaron más de 26 millones de toneladas de soja y según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el rinde medio nacional informado se mantiene por ahora en 2.940 kilos por hectárea. Policías. La provincia de Buenos Aires suma 1.000 policías para la seguridad rural y prevé incorporar más vehículos. Así lo anunciaron los ministros bonaerenses de Seguridad y de Desarrollo Agrario, Sergio Berni y Javier Rodríguez, respectivamente. El ministro Berni detalló que además se lleva a cabo la licitación para construir una escuela de formación específica para delitos rurales. De los 10.000 policías que se van a formar, 1.000 serán exclusivamente para la policía rural. Jan de Null Group, líder mundial en obras de infraestructura marítima, dragado, ingeniería civil y medio ambiente, comenzó obras claves en el estuario de Bahía Blanca como parte del compromiso asumido a partir de la adjudicación otorgada por el consorcio de gestión. Se trata de la misma compañía que tiene la licitación de dragado del río Paraná, que fue prorrogada por 90 días. Colombia. Los movimientos campesinos y los pueblos indígenas están teniendo un rol protagónico en el paro nacional en Colombia, que lleva 10 días consecutivos en las calles con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producción nacional, no discriminación y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos. El gobierno de Iván Duque respondió con una incesante represión policial que ya dejó 37 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias, según el reporte de la ONG Temblores. Río Paraná. Preocupa la bajante del río Paraná en Rosario en plena cosecha. Es porque el nivel del río no permite que los barcos salgan a carga máxima. La altura actual es de 90 centímetros cuando lo habitual para esta época es de 3,5 metros. De acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias Reuters, el nivel del río Paraná en el centro de exportación del Gran Rosario era de 90 centímetros esta semana, muy lejano del promedio registrado en los años 96 a 2020 de 3,58 metros. El Gobierno Nacional reglamentó este jueves la Ley 27.507 que el Congreso había dictado en junio de 2019 para declarar en situación de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de cítricos de determinadas provincias. En la resolución se incorporó a 3 provincias productoras de cítrico, Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, al listado original que incluía las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Investigadores argentinos trabajaron en el descubrimiento de un gen que acelera el crecimiento de plantas. Consiguieron aislar una proteína que regula la velocidad de la mitosis. Este hallazgo puede permitir desarrollar estrategias dirigidas en la búsqueda de aumentar el rinde de cultivos. El equipo de trabajo científico está liderado por Ramiro Rodríguez, investigador del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. La provincia de Entre Ríos recibirá asistencia por 80 millones de pesos para fortalecer la producción agropecuaria. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmaron distintos acuerdos. La meta de estos convenios es fortalecer la producción agropecuaria en la provincia en la asistencia a tamberos, hortícolas, caminos rurales, así como también potenciar la investigación aplicada al desarrollo de la industria avícola. El consumo de carne vacuna de Uruguay cae al ritmo argentino. El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay informó que durante 2020 el consumo per cápita de carne se vio reducido en 1,3 kilos por habitante para todo el combo animal, registrando una cifra total de 85,7 kilogramos para el país vecino. Similar a lo que sucede en la Argentina, la baja general de consumo de carne vacuna se ve parcialmente compensada en el combo animal por el incremento en la ingesta de otras proteínas, sobre todo en el caso de la carne aviar, que aumentó 2,3 kilos por habitante por año en el vecino país durante el 2020. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chao, hasta la próxima semana. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Hacia abajo, la cintura. Bueno, este tema fue sugerido por nuestra nutricionista. Ajá. Sí, y justamente lo dedica para Gigi, Dani y Jae. Ajá, ¿sí? Muy bien. La gallinita por Chévere. Ah, muy bien, mira vos. La cuartetera emblema en Córdoba, para la gente que no sabe. Así es. Así que, bueno, nos vamos ahí moviendo un poco el esqueleto. Moviendo un poco el esqueleto de, uh-huh. de gallina. El esqueleto de gallina. Bueno, Nairita, ya estamos terminando, nos vamos a despedir, uh-huh. pero sin antes qué? Tenemos que compartir justamente. Ah, ¿sabe qué nos quedó afuera? Pero se lo comento nada más para que... Bueno, para, dígame. Porque estaba viendo, digo, para mí en el país tiene que haber festivales, fiestas, encuentros relacionados a la gallina. Encontré una fiesta de Córdoba que es el Festival de la Gallina Hervida, por ejemplo. Ay, qué pobrecita. Y bueno, en Luyaba, el Valle de Tras la Sierra, acá en Córdoba. Así que, bueno, seguramente debe haber más fiestas todavía, pero este es de la gallina hervida. Usted sabe que a mí me daría tanta cosa ahí tener una gallina. Por eso no tengo gallina ni nada de eso, me encariño mucho. Me quedo con los huevos nada más. Claro, sí, yo sí. Yo se los compro a Romel y estoy feliz ahí. Totalmente, totalmente, Nairita. Bueno, nos vamos con música, un nuevo tema musical del disco Músicas y Territorios. Ajá. Y es una producción de el INTA, de el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y también de la Red de Radios Rurales. Ya lo hemos comentado en otras ediciones. Me encanta cómo dice Red de Radios Rurales, me encanta. Y quiero decirle que como estamos hablando de la red, está presentado por una radio campesina comunitaria, uh-huh. en CON. ¿Sabe de qué provincia es? La tengo. A ver. De San Juan. Así es, sí, muy una bien. Radio Rural, es el tema número 5. Y como decíamos, cada radio rural tenía que proponer un artista y ese artista tenía que proponerse a la radio, ¿no? Así para es. Formar parte de este disco. Hubo un jurado, seleccionaron más o menos, ya le digo cuántos temas, son 18 temas los que incluye este disco Músicas y Territorios, y en este caso vamos a escuchar el tema número 5. ¿Sí? Telar de Soles. Sí, y como siempre lo presenta Julia Senko. Así es, y es un tema que es de letra y música de Javier Lucero, así que bueno, vamos a presentarlo. Y dos consejos antes de irme, compañero. Sí. Si se despierta temprano se va muy lejos. Uh-huh. Y en libertad sé feliz. Así que, bueno, lo veo el lunes que viene, ¿le parece? Nos vemos la semana que viene. La semana Negrita, que viene. Ya vamos a ver qué conejo sacamos de la galera. Nah, va ya a sacamos nada la gallina, sacamos el chancho, sacamos la semilla. Venimos haciendo magia nosotros realmente. Pero bueno, hay mucho campo y mucha ciudad para allá. Totalmente, así que bueno, gracias querida audiencia por esta paciencia que nos tienen. Un abrazo grande y nos vamos con Músicas y Territorios. Hasta luego, Negra Mati. Hasta luego, compañero. Los aires cuyanos empiezan a sentirse en esta travesía. Senderos áridos, cabras, ranchos y el trabajo de la mujer campesina en este telar de soles que vienen desde la tierra sanjuanina. Con sus cabras es un lugar en el mundo de doña Arenia artesana. A su patio ventebeos se acercan cada mañana para comer de su mano y regalarle su campo. Rancho, sendero de arenas blancas, verde color de carilla y amarillo de retamas. Un rayito de luna se han posado en sus manos, doña Herenia Moyano, telar de suelo cuyano. parece que bailan acompañando su paso. Los hilos de sus tejidos, tintes color de retamo, cobran vida en su telar cuando los mueven sus manos. Las rosas que va tejiendo la nita de su rebaño se vuelven flor de esperanza en el telar de sus años. Un rayito de luna se han posado en sus manos. Doña Elena Moyano, telar de suelo cuyano. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Buscando semillas nuevas, historias, saberes y sabores, porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21 por Radio La Ronda FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad.